El desenterrador llega ya al final de su etapa, digamos, anual de cada año. Pues lo que es la temporada 2011-2012 se aproxima a su fin. En julio será probablemente lo que sea el último programa, pero en este mes de junio el desenterrador, por desgracia, para los pocos que le escucháis, no estará tan atento o tan en directo como desearía. Tiene muchos compromisos, entre ellos, en el caso de este fin de semana, el Askena Rock Festival, que regresa este año irregular como siempre, pero con buenas propuestas y con cosas interesantes que el desenterrador en el día de hoy se dedicará a repasar. Bueno, el día de hoy, no cuando estoy grabándolo, sino cuando vosotros lo vais a escuchar el sábado a las 8 de la tarde. Espero que alguno todavía tenga la paciencia con el tiempo que está haciendo ya de estar ahí escuchando música en la radio como antaño. Y como digo, repasaré este Askena Rock Festival, repasaré grupos dentro de lo irregular del cartel de esta serie de bandas con un caché y un reconocimiento un poco dudoso, como pueden ser Twisted Sister o Status Quo, y luego bandas que quizás sí merecen más la pena ver desde el punto de vista del desenterrador siempre, como pueden ser Pentagram, los suecos y con su imponente segundo disco Hissingman Blues, Graveyard, la psicodelia de Brian Johnston Massacre, o la interesante, aunque todavía no muy, vamos a decir, muy fácil de prever, propuesta de tanto Mars Volta como Trigger Finger. Un poco un cartel, como hemos dicho, bastante cojo, que ha padecido mucho la retirada de Black Sabbath como principal atractivo, aunque ahora vayan a venir Ozzy Osbourne con Geezer Butler, de la formación original de Black Sabbath, y gente como como Zakk Wylde de Black Label Society, antiguo y sempiterno guitarra de Ozzy Osbourne, para intentar resolver pues un poco el problema que ha sido que Black Sabbath no puedan estar en este festival, que eran los máximos atractivos. Y bueno, dentro de lo que cabe se mantiene, porque es un festival divertido, entretenido, con mucho ambiente, con gente auténtica que va año tras año sin importarle las bandas que tocan, y que demuestran que ya empieza a haber una cultura de festival auténtica en el País Vasco. Así que bueno, pues vamos a ir entrando un poco en harina mientras preparo un poco todos los grupitos que voy a ir presentando el festival, las selecciones personales, pues el folk marciano de Hank Williams III también entra dentro de las, vamos a decir, de las preferencias del desenterrador. También entra dentro de las preferencias, increíblemente, My Morning Jacket, que ya vinieran a este festival en el 2006 y que vuelven a entrar probablemente con Calzador presentando nuevo disco, pero que tras escucharles con bastante detenimiento en ese especial que les dedicó American Dad, esa serie de humor negro de los creadores de Padre Familia, pues bueno, uno empezó a verlo de una manera distinta y oye, quién sabe si puede ser uno de esos momentos en los que el desenterrador recula y se arrepiente de su dogmática opinión. Y bueno, muchos otros grupos que vais a ir oyendo a lo largo del programa de hoy. Os dejo mientras con este disco de apoyo y soporte, que es el Silver de Yesu. not for you, not you. Y empezamos un poco hablando de los grupos que tocarán en el Askena Rock Festival, este festival que ya hace 11 años desde que empezara ya por el 2002 en la sala Askena, ahora llamada Jimmy Jazz de Vitoria, y después se trasladará a la Campa en Mendizabala, donde lleva ya más de 10 años, casi 10 años realizándose. Y bueno, es un festival que el desentrador pues prefiere por muchas razones, aunque el cartel a veces es muy regular y cojo como el de este año, siempre hay un ambiente y es divertido estar. Y cualquier fan del rock, sobre todo de tintes americanos, lo va a disfrutar. Y bueno, vamos a escuchar, para empezar, a nada más y nada menos que a My Morning Jacket, esta banda norteamericana. Pues bueno, es una banda que la verdad es que al que empezó haciendo un poco una música muy muy muy influenciada por Neil Young, de los que se consideraban Jim James su líder y la banda como auténticos devotos. Poco a poco fue incorporando pues un poquito de funky por ahí, algo de prog, algo de reggae incluso, americana y psicodelia. Y bueno, pues acabó siendo un poco lo que todos conocemos ahora. Y la verdad es que nada mejor que en ese directo llamado Oconocos que sacaron en el 2005. Y es de los pocos directos que el desenterrador recomienda. Y nada mejor que en esta canción que vamos a escuchar llamada Don Dante, de 11 minutitos nada más y nada menos, en los que los de Kentucky se explayan más allá de sus posibilidades y demuestran que pueden pertenecer a cualquier terreno musical, siempre dentro de la música de corte claramente americano. Os dejo pues con una de las bandas a redescubrir por el desenterrador en el Askena 2012, My Morning Jacket, Don Dante. verdad es que después de ir a este temazo en directo de My Modern Jacket, definitivamente uno se da cuenta de lo equivocado que estaba ahí. Uno se da cuenta, pero nunca es tarde. Si uno aprovecha las oportunidades que se le ponen delante, este año veré el conciertito de Modern Jacket enterito en el Askena 2012. Y para demostrar mi fidelización al grupo, os pondré otro temita llamado Remnants. Remnants de su disco Evil Urges 2008, My Morning Jacket. Terminamos pues con el mini especial de My Morning Jacket en este especial del desenterrador sobre la Askena Rock Festival, que va a estar sucediendo mientras este programa se emita, pero bueno, aquí el personal presente quería dedicarle un programa, como no, como casi que prácticamente todos los años ha hecho en Irola Irratia. Y bueno, ahora vamos a empezar con otro de los artistas destacados por el desenterrador en este festival, nada más y nada menos que Hank Williams III, de la realeza del folk americano, hijo y nieto de grandes clásicos del country americano. Como bien dicen en su biografía, ya pertenecía a la realeza del folk americano antes de casi cantar una nota. Y lo más gracioso y curioso es que él, nada más empezar, comenzó a dar muestras de que no quería encajar en los clichés que el country, un mundo muy cerrado, exige a los miembros de su realeza. Pronto empezó a militar en bandas de metal pesado de Nueva Orleans, como Super John Ritual junto a Phil Anselmo de Pantera. Y bueno, empezó a demostrar una rebeldía y un espíritu fuera de la ley que le ha destacado como una figura importantísima y sobre todo muy interesante del panorama de la música americana actual. Así que os voy a dejar con tres temitas de su último disco, doble para más señas, llamado Ghost to a Ghost, Gutter Town. Disfrutad pues de Hank Williams III, una eminencia y uno de los grandes del country americano de la actualidad. Looking for things. like a lot of other guys. I'm no different from them. I got stars in my eyes, but I've also got someone that loves me for me. She was happy doing that, but now we disagree. She said, move the song, or I'm moving on. I've come in at second place when you're always gone. Money isn't everything, what we got is wrong. But honey, move those songs, or I am moving on. A hit can make a million, the right love's hard to find. While she calls the moving band, I'm making up my mind. Money can't buy happiness, but it can take you where it's at. I'm leaning toward her, though I'm busted flat. She said, move those songs, or I am moving on. I've come in at second place, and you're always gone. Money isn't everything, what we got is strong. But honey, move those songs, or I am moving on. What would you do if you was me? Move those songs or keep moving on. One more and with Lou here, Sheldon. Thank you. y del paletismo outsider de Hank Whelan III y su forma de cantar honky tonk con esa querencia por el ruido metalero, pero siempre dentro del contexto folky country americano. Pasamos a estos suecos llamados Graveyard, que un poco recogiendo el testigo dejado por aquellos suecos de los 60 llamados November, practican un retro hard rock hecho con una elegancia y con un nivel y con una profesionalidad que la verdad es que dan muchas ganas de verles en directo. Y bueno, nos vamos a poner cuatro canciones de su último disco, que es el que ha pegado el gran pelotazo. El disco se llama Hissingen Blues y la primera canción que vais a oír se llama como el disco, Hissingen Blues. Y desde ahí, pues bueno, vamos a pasar a canciones como Ungrateful Are The Dead, en una especie de homenaje a los Grateful Dead, o Ain't Fit To Live Here. Y os dejo pues con Graveyard y su rock de claro tinte retro y de claro nivel y profesionalidad sueca en el Askena Rock Festival este fin de semana. We'll be right back. something when you need on me, but you never let me in your life. I didn't say what bothered me, you sure said more than that. The silence that followed didn't do us any good, and it seems like you settled for me, 'cause I was the best that you could get, but there wasn't enough. I'm not what you want, and you're not the one for me. Go! bueno, tras estos cuatro temacitos de Graveyard que tocarán, como hemos dicho, en el Askena Rock Festival, y que es una de las cosas que hay que destacar de este festival, esos pequeños guiños que hacen al público del Rockburn, y que la verdad es que se agradece, esos pequeños guiños a lo que es el no tan underground de, vamos a decir, desde el hard rock hasta el death metal, todos esos grupos que tienen ahora casi más prestigio que los que realmente venden y que te hacen directos mucho más sólidos. Así que bueno, pasando de cosas nuevas a cosas viejas pero que duran, hablamos de Pentagram, una inclusión increíble en el festival. Bobby Liebling, líder del grupo desde el año 71 en que empezaron hasta la actualidad, en la que se está recuperando 7 años de una especie de adicción inmensa al crack. Hace 7 años es cuando firmó la promesa junto a un amigo de que regalaría toda su colección de discos si volvía a caer presa de esa droga, y a fe mía que por lo menos musicalmente lo ha conseguido, como lo demuestra este Last Rites, que vais a escuchar cuatro temitas, pues que nos recuerda a la estatura de la leyenda, con canciones regrabadas de demos tranquilamente tan lejanas como el año 70 y pico, hasta cosas hechas ahora, acompañando a la guitarra su compañero on and off Victor Griffin, también de Death Row y de Cathedral. La verdad es que es un grupo icónico y es una gozada que lo traigan a la Askena, y eso es lo que para mí le da prestigio al festival, traer a gente como estos que vais a escuchar, Pentagram. Yeah. There's no way that you can right your wrong. Well, your lonely hours have become whole days. The pressure's clamping down. Someday soon it's gonna drive you into the ground, yeah. pasamos a una de las inclusiones más sorprendentes del festival, sobre todo para el desenterrador. Hablamos de Brian Johnston Massacre, que es este grupo americano de... imposible calcular la cantidad de estilos a los que se acercan, desde el pop rock al folk, a la psicodelia, al drone, a la música experimental, liderados por Mr. Anton Newcombe, protagonista de ese genial e hilarantemente oscuro documental Dig, que le enfrentaba directamente con los mucho más famosos y facilones Dandy Warhols. Pues bueno, estos también entrarán en la esquena, y aunque su sonido no digamos que sea directamente relacionable con la esquena, sí sus influencias y sí el resultado de su música final. Y os voy a dejar con cuatro disquitos de su disco de singles, con cuatro canciones, tres del disco de singles y luego una del nuevo disco recién salido llamado, pues parece ser una palabra alemana. Ah, no, fácil. Panic in Babylon, del disco llamado Of Heaven. Sí. Es la hostia, es que... no, es otra liga. Morning Jacket, tiene un grupo que... Pero vamos a mirar a ver si la encuentro. La campaña esa. Este nombre está en todas las partes. Aquí está. Una de las Mucho ruido deben de hacer los siguientes, que son totalmente desconocidos para el desenterrador, que llevan no mucho tiempo por aquí, pero en Bélgica y en la zona del norte de Europa ya han dado bastante que hablar por sus directos abrasivos y potentes. Practican un rock and roll muy americano y por lo visto muy, muy cañero. Estoy completamente a oscuras por cómo suenan, así que directamente voy a dejaros con un par de temas, uno de cada de dos discos diferentes. Y todos juzgaremos si merecerá la pena acudir a verlos o no. Triggerfinger desde Bélgica. We'll be right back. can't fake it. The truth is the truth, no matter how thin you slice it. Tell it to the regular chimps, feed it to the pimps, feed it to the pimps before they are seen. Keep all the balls in the air, keep all the saucers spinning. It ain't about losing or winning, it's love lost, lost in love. Keep all the bars in the air, keep all the saucers spinning. It ain't about losing or winning, it's love lost, lost in love. Is there something to be said for the joy of not knowing and a violent ownership of what you don't say? Bounce back before the cracks start showing, before loneliness kicks in the very next day. Keep all the balls in the air, keep all the saucers spinning. It ain't about losing or winning, it's love lost, lost in love. Keep all the balls in the air, keep all the saucers spinning. It ain't about losing or winning, it's love lost, lost in love. Haciendo una pequeña concesión a esta banda que realmente nunca ha sido el agrado total del Desenterrador, pero tiene su aquel, los Twisted Sister, míticos en comienzos de los 80, con ese glam metal con toques a los New York Dolls que practicaron con mucho estilo, pero que cuya sobreexposición acabó por pasarles factura. Pues bueno, han regresado, llevan tiempo para adelante y para atrás, y bueno, están haciendo gira mundial y van a tocar en la esquena. Y bueno, aunque ya tiene sus años, es factible que puedan hacer un buen concierto, liderados por el gran bocazas Dee Snider, que siempre ha dado la imagen y ha dado la cara para todo lo que tenga que ver con el grupo. Os voy a dejar con tres temitas de su disco más famoso, Stay Hungry. En el Askena 2012, Twisted Sister también tocará. Oh, watch his prey. He's moving like a shadow, creeping upon you. And like a siren's call, he's gonna have his way. Complete control. This killer knows his business. He is the predator. You are his only target. You're his only goal. What will you say? What will you do? Your wildest nightmare's coming true. There is nothing you can say. No. It's the nature of the beast. It's the nature of the beast. Se despide con una de las bandas más extrañas y difíciles de digerir, pero que tiene mucha originalidad y bastante calidad. Los Mars Volta de los ex At The Drive-In, que mejor ahora que están de gira habrían sido incluidos en el cartel, pero no creo que sean fácil de pillar. Así que tenemos aquí a los Mars Volta, con los que despedimos el programa dedicado a la esquena. Muchas gracias por escuchar, y si todavía no sabéis qué hacer, podéis pegaros una acercada a la campa en Mendizábala. Yeah. stick around for now.